Cuán grato es estar con ustedes, amados oyentes, en este día viernes, último día de la semana, preparándonos para entrar en el reposo, en el descanso, en la comunión con los hermanos y especialmente con nuestro Dios. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Muy bienvenidos a nuestro programa, a su programa. Les saludo con un cariñoso abrazo. Queremos invitarlos para que esta noche usted por Radio Nuevo Tiempo a las 9 de la noche sintonice el programa Diálogo Bíblico, un resumen de la conversación de esta semana. Y si tiene acceso a la internet también visite www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios, nuestros comentarios para reforzar el estudio de lo que ha sido esto de crecer en Cristo. Puntualmente eventos finales. Y debemos recordar que mañana se retransmite el programa a las 7:30 de la mañana. Exactamente, y también hay un icono por allí para que usted, si quiere ponerse en contacto con nosotros, lo haga. Dice la palabrita contacto y usted nos manda un correíto y ahí podemos nosotros quizás tener un intercambio de palabras, digamos así, en relación de ideas que pueden servir para el programa. Bueno, los eventos finales son hechos realmente maravillosos. Cristo está intercediendo por el hombre en el santuario celestial, de acuerdo, lo muestra el santuario terrenal, porque esto nos ayuda a entender lo que está pasando ahora. De todas maneras, sin la existencia del santuario terrenal no habríamos podido comprender. Habría sido medio incierto entender esto en realidad, pero ahora uno lo entiende perfectamente, y todos los hechos, los acontecimientos, incluso en algún momento, algunos pioneros que estudiaron estas cosas se equivocaron porque pensaban que era imposible que en el cielo estuviera contaminado. Y cuando decía que Dios iba a venir a purificarnos, ¿cierto? Iba a haber una purificación en el cielo. No puede ser el cielo porque en la tierra la que está... No habla de que iba a haber una purificación en el cielo, recordemos. Claro. Decía que iba a haber una purificación del santuario. Del santuario. Y no podía ser en el cielo porque en el cielo no hay nada sucio. Sí, porque ahí en el libro de Daniel decía que hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado. Claro, no puede ser que en el cielo haya un santuario que no esté purificado, no sea puro, sino que seguramente va a venir a purificar la tierra. Y la aplicación de que la tierra, el estrado de sus pies, todas esas cosas hizo una ligazón para decir efectivamente viene a la tierra y no se cumplió, efectivamente no se cumplió, y ahí entendiendo uno el santuario se da cuenta que efectivamente en el cielo está la confesión de nuestros pecados. Quizás lea un texto para que nuestra conversación fluya un poquito más adelante. Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Interesante este texto. Bueno, en realidad Hebreo está lleno de lo que es el santuario. Sí, de todas maneras. Pero cuando hablo dice que era necesario. O sea, no es una opción. Aquí tú no estás pensando que esto es una opción, podría no ser, podía ser. No, era necesario. Era oportuno, había que hacerlo así, porque lo que se está haciendo no es algo terrenal, sino es algo celestial que abarca no solamente, y lo voy a decir de esta manera, la tierra, sino el universo entero, porque el universo entero fue conmocionado acerca de la entrada del pecado aquí en la tierra. Y yo no creo que seamos nosotros los únicos habitantes en el universo. De hecho, cuando se habla de la creación, cuando Judas o otros libros hablan de esto, se habla de que las estrellas del cielo, ¿no es cierto?, daban gozo y alegría por lo que se había estado efectuando en la creación puntualmente. Entonces tiene que haber vida. Entonces todo esto nos lleva a pensar de que ellos también están interesados en este proceso que quizás para nosotros ha sido largo, pero para el cielo en el cual el tiempo no pasa, a lo mejor es un momento corto, pero que sí para nosotros ha pasado, ha sido triste, lamentable, pero las cosas que han ocurrido han sido purificadas no con cosas humanas, sino con mejores sacrificios de que esto. porque incluso el texto que viene después dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Qué hermoso espectáculo, en realidad, un Dios preocupado por nuestra salvación, por nuestra intercesión. Y a veces miramos a Dios como un Dios castigador, o miramos al Padre como un Dios que castiga, pero nos olvidamos de que Él fue el que mandó a su Hijo nosotros. Desgraciadamente es una costumbre esta, se ha desfigurado totalmente, y creo que es un plan muy bien urdido por el enemigo, de manera de desfigurar la imagen de nuestro Dios. Porque algunas palabritas que a veces los padres solían utilizar y que todavía las utilizan, Dios te va a castigar. Y cuando el niño se caía, inmediatamente venía el reproche, Dios te castigó, Dios castiga pero no a palos. Decía, entonces, cualquier cosa que resultara negativa era un castigo de Dios. Prácticamente nos hemos acostumbrado, cualquier cosa que nos acontece, miramos hacia arriba, bueno, ¿por qué me está pegando ahora? ¿Por qué me está castigando ahora? No es eso. ¿Cuántas veces nosotros mismos tenemos la culpa? Dime tú, el niño que se suelta de la mano del papá y sale corriendo y se cae. ¿Acaso pretendemos de que Dios lo empujó para que se cayera? No. Producto de que todavía no sabe caminar, no sabe andar bien y perdió el equilibrio y se fue al suelo. ¿Y cuántas veces ocurre lo mismo con nosotros en nuestra vida? Tomamos malas decisiones y después culpamos a Dios. Bueno, ¿por qué Dios lo permitió? Bueno, es que nosotros no le dimos cabida. Sencillamente nosotros tomamos nuestras decisiones, y cuando tomamos nuestras decisiones por la libertad que el Señor nos ha dado, sencillamente el Señor nos deja que tomemos la decisión, aunque sea una decisión equivocada, que vamos a tener que pagar por eso. El Señor tiene que dejarnos porque Él de esa manera está garantizando nuestra libertad, la libertad que Él mismo nos dio. Estaba pensando en ese niño que se suelta, ¿no es cierto? Podría haber reclamado a ese niño, ¿por qué me soltaste? Y el padre diría, yo no te solté, fuiste tú que te zafaste de mi mano. Eso es lo que acontece. Y quisiste correr solo, creías que ya estabas dispuesto para caminar. Pero lo interesante es que cuando un niño así se suelta la mano y se cae, el padre corre a tomarlo y a levantarlo. Lo limpia, le da consuelo, le da cariño. Interesantes esos detalles que también se pueden aplicar a nuestro Padre Celestial, que cuando nos soltamos, nos alejamos, cuando hemos andado lejos quizás de su misericordia, de su amor, de su gracia, Él sigue intercediendo, sigue llamándonos, sigue extendiendo la mano para que la tomemos y podamos andar confiados en este mundo y mayormente en el mundo venidero, donde Él ha prometido que nos va a venir a buscar, nos va a resucitar, ¿no es cierto?, y nos va a dar una nueva vida, una resurrección donde habrá no solamente una nueva vida, sino un nuevo cuerpo, una nueva visión. Yo estoy pensando, hoy día nuestros ojos ven, pero cuando a veces nos ponemos algunos elementos que nos ayuden a ver mejor, nos damos cuenta de lo que no estamos viendo realmente, lo que no estamos escuchando, nuestra forma de hablar no tiene la consistencia para avanzar por el espacio y llegar a muchos lugares. Hay tantos defectos que tenemos que Dios los va a cambiar y nos va a hacer personas realmente nobles y maravillosas. Por eso hay que estudiar estas cosas de los eventos finales, esto del santuario, cómo fue ejemplificado toda la obra de Cristo en el cielo, cómo también refleja de que Cristo va a venir a buscarnos y que un día va a terminar efectivamente de interceder. Como tú decías allí, lo habíamos mencionado, hasta 2300 tarde y mañana luego el santuario será purificado. O sea, va a haber una purificación. Y cuando en la tierra había esa purificación, se terminaba efectivamente el ciclo, y entonces Cristo, o el sacerdote, sumo sacerdote, salía del lugar santísimo, y Cristo lo va a hacer muy pronto, va a salir, va a decir consumado es, y con eso se va a acabar todo. Así es. Pero no es para temerlo, sino es para estar agradecidos porque Dios ha hecho su obra, ¿sabes?, en nuestro favor. O sea, me quedó dando vuelta algo que tú dijiste en un momento que podría ser mal interpretado. Tú dijiste que Dios había mandado a Cristo. Generalmente la Biblia dice que envió a su Hijo unigénito. Pero algo que también debemos recordar, que Cristo se ofreció a Él. O sea, no es una imposición del Señor, tienes que ir a morir y... No, Cristo, la divinidad en esto está participando completamente en nuestra salvación. Claro, no, es que no, no, eso es un tema un poquito delicado a veces, claro, pero sí. Yo lo entiendo de esta manera. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen los mismos atributos, son Dios en toda su esencia, son Dios, y un solo Dios. Pero en el plan de la salvación, lo voy a decir así en palabras humanas, como que se distribuyeron la actividad, y eso me dice que el cielo entero está preocupado por mi salvación, claro, no sí. Solamente el Hijo, porque alguien puede decir, el Hijo el que vino y murió, y el Padre no. El Padre no sufrió, es que estaba, no estaba sufrió ahí, la ausencia, no estaba también ayudando para que esto se efectuara, y el Espíritu Santo, que lo dejó Cristo ahora para estar con nosotros hasta el último momento, o sea, todo el cielo preocupado para que un pecador, quizás llamado Raúl, Horacio, Juan, Pedro, Antonio, se vuelvan y reciban la gratuidad de la salvación eterna. ¿No es que es un plan maravilloso? Lo es. ¿Y por qué no doblar nuestras rodillas y agradecerle al Señor por ello? Hágalo, que el Señor los bendiga, los acompañe. Volvemos a invitarlo para que usted esté esta noche en un resumen que vamos a hacer. O si prefiere la internet, allí también estarán estos audios. Gracias a quienes nos han escrito. Queremos tener un contacto con ustedes y queremos también seguir perfeccionando nuestro programa, nuestra página, para que sea de servicio y de ayuda al conocimiento de la palabra de Dios. Bendiciones, nos encontramos entonces en el resumen. Será entonces hasta el resumen.